Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le agradezco que nos escuche en esta emisión del informativo de Somos Uno Radio, el informativo de los ciudadanos y para los ciudadanos. Mi nombre es Betsy Salas y me da mucho gusto saludarle en este miércoles 21 de abril del 2010. Gracias por recibirnos en sus hogares, sus centros de trabajo y de reunión. No olvide que tenemos dos vías de comunicación para escuchar sus comentarios y sus observaciones. En la cuenta somosunoradio@hotmail.com y en el teléfono 83753624. Desde Monterrey, Nuevo León y para todo el mundo, y a través de los diferentes portales e instrumentos de comunicación, donde usted puede escucharnos, por supuesto en www.somosunoradio.org, en La Nueva República, en La Nueva República, www.lanuevarepublica.org, también en Radio Esperanza, en www.mnerradio.org, en Radio Trinchera, en www.radiotrinchera.org, y desde luego en el DF a través de la VHF, en el 153.0125. Le propongo esta radiografía de lo que ocurre en nuestro país. Atoradas las leyes de seguridad y de medios en el Senado. Carlos Navarrete. México vive un retroceso en materia de derechos humanos. Esto lo declara la ONG Amnistía Internacional. El Ejecutivo busca impedir que militares sean juzgados por tribunales civiles, ONGs de derechos humanos. Estado laico apuntala a la democracia, coinciden legisladores y académicos. Declara el Banco Mundial que la recesión sumió en la pobreza extrema a más de 64 millones de personas. Aumentan las violaciones a los derechos laborales. ONGs en Estados Unidos piden a Janet Napolitano frenar la ley antimigrante en Arizona. Si entra en vigor, tendrá duras consecuencias económicas y de seguridad para el Estado, advirtieron. Y por supuesto le tendré el reporte de esto que llamamos nuestra patria grande, Latinoamérica, gracias al servicio de Aler Contacto Sur. Gracias por escucharnos en el informativo de Somos Uno Radio. Este es un esfuerzo plural y compartido de y para los ciudadanos. En el informativo de Somos Uno Radio, no olvides que tenemos dos vías de comunicación con usted, a través de la cuenta somosunoradio@hotmail.com. Y aprovechamos para darle las gracias a la gente de Radio Defensa Venezuela por acompañarnos en esta emisión del informativo, y también a quienes desde los blogs, las páginas electrónicas, vinculan esta expresión de comunicación. El presidente del Senado, Carlos Navarrete, negó que existan presiones de las Fuerzas Armadas para dictaminar la Ley de Seguridad Nacional, pero reconoció que existen tres temas polémicos: retenes, facultad del presidente para utilizar al ejército con aval o no del Congreso, y fuero militar. Expreso mi preocupación de que los plazos se agoten en el Senado, admitió Navarrete, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, y subrayó que no será este jueves penúltima sesión del periodo ordinario cuando se tenga listo el dictamen. Otro asunto donde hay diferencias es en relación con la reforma a la ley de medios. Navarrete dejó entrever la posibilidad de que exista un periodo extraordinario para legislar en esa materia y escuchar las posiciones de los concesionarios de radio y televisión. No es un tema nuevo para nadie, ni para nosotros, ni para la CIRT. Sin embargo, a pesar de que lo conocemos, estoy seguro de que en el diálogo fluido entre nosotros podrá haber explicaciones, razones, argumentos y sobre todo información, porque me da la impresión de que en algunos temas no se tiene conocimiento a detalle del contenido de la iniciativa o de los acuerdos que se han logrado ya. En relación con la Ley de Protección de Datos Personales, el presidente del Senado advirtió que no solo se protegerá aquella información en manos de particulares o empresas privadas, sino también en resguardo de instituciones oficiales como el Registro Federal de Electores. Incluso se pronunció a favor de que existan castigos severos y mecanismos de protección para que nuestros datos no anden en manos de empresas comercializadoras o en despachos de abogados o sean utilizados indebidamente para un fin diferente al que fueron obtenidos. En 10 años de gobiernos panistas se ha incrementado la violencia laboral del Estado, pero desde 2009 se deterioró la vida digna de los trabajadores, lo que ha agudizado la espiral de violencia que ha padecido el país, afirmaron este miércoles representantes del Centro de Acción y Reflexión Laboral, de Amnistía Internacional y del Sindicato Mexicano de Electricistas. En conferencia de prensa, Dolores Soto, coordinadora de Derechos Humanos y Empresas de Amnistía Internacional, sostuvo que en México se vive un retroceso en materia de derechos humanos laborales, luego de lo cual citó el caso de los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC. A esos niños no se les ha hecho justicia, porque los culpables de la negligencia en la operación de las mismas no han sido castigados, y tampoco se ha castigado el linchamiento contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sobre el informe titulado Violencia Laboral de Estado, en el que se menciona el accidente de la mina Pasta de Conchos, así como la solicitud de medidas cautelares para la activista Cristina Auerbach, acosada por defender a las viudas de los 65 mineros sepultados en Pasta de Conchos, Soto señaló: en definitiva, vivimos un retroceso en materia de derechos humanos laborales y, por ende, en el nivel de vida de los trabajadores del país. La Coordinadora de Derechos Humanos y Empresas de Amnistía Internacional hizo un balance de las contradicciones sociales en el país y expresó que mientras un mexicano como Carlos Slim es el segundo hombre más rico del mundo en la lista Forbes, hay 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza. En su turno, Carlos Rodríguez del Cereal enumeró las conquistas logradas ante la Organización Internacional del Trabajo, que después de 3 años ha reconocido la lucha de las familias de las víctimas del accidente en Pasta de Conchos, así como la resistencia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la lucha de los petroleros, como también la de los trabajadores de la empresa Hitachi, que cerró operaciones en Jalisco. Sin embargo, predominan los casos e indicadores del deterioro imparable de la vida digna en muchos de los mundos de trabajo en el país, que se añade a la progresiva obstaculización de la convivencia democrática en México. añadió que la violencia laboral del Estado es un fenómeno social que agudiza la espiral de violencia que se va haciendo más visible y se está padeciendo en todo el país. Qué bueno que sigue con nosotros, lo invitamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos. Fuera para tanto, dijo a la viuda el doctor. De un coraje se le enfrió, que poco aguante, lo sacaron con los tenis para adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado esa noche como actriz de gran cartel, la consagraron. Cuando vivía el infeliz, ya que se muera, y hoy que ya está en el Belis, qué bueno era. Sin embargo se veló, y el rosario se rezó, y una voz en el silencio interrumpió. Ya pasa la botella, no te quedes con ella. Y la botella tuvo el final de Cleto. Murió, murió, murió. Este Cleto se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, con lo caro que está todo regalado le salió. El velorio fue un relajo, pura vida. La peluca y el café fue con debida, y empezaron con los cuentos de color para ir pasando, y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando. Se pusieron a jugar a la baraja, y la viuda en un albur perdió la caja. Y después por reponer, hasta el muerto fue a perder, y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser. Tengo en mi casa Cleto, y ahora ¿dónde lo meto? Pero como ya dijo su señora, murió, murió, murió. Transmite la cadena de radio y televisión de la República de Banania. A continuación, su excelencia presidencial General Motors, serenísimo dictador de nuestra patria. Good morning, Banania. Va, es un decir, Roberto. El modelo económico dominante es insostenible. El planeta sigue sufriendo los costos del neoliberalismo. A 10 años del surgimiento del Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, este sigue vinculando las propuestas de los pueblos. Foro Social Mundial, México 2010. Registra tu participación en la página http://fsmexico.org. Acompáñanos este 2, 3 y 4 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros en Somos Uno Radio. Recuerde que tenemos dos vías de comunicación con usted para recibir sus comentarios, denuncias y observaciones. A través de la cuenta somosunoradio@hotmail y en el teléfono 8375-3624. Tenemos una noticia de última hora y nos va a pasar un reporte nuestro compañero Cuitlava Quiroga. Cuitlava, muy buenas noches. Buenas noches, Betsy. Buenas noches al auditorio de Somos Uno Radio. Pues una jornada complicada, el parte de guerra del día de hoy en la ciudad del área metropolitana de Monterrey. Por una parte, las balaceras comenzaron cerca de las 18 horas en la colonia Carmen Romano, al sur de la ciudad, después en la colonia Florida, última instancia, hace un par de minutos, algunos minutos, en la avenida Fundidora. También nos reportan problemas de balaceras en la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe, cerca de la carretera a Reynosa, y también en San Nicolás. La jornada comenzó en la tarde, decía, en cuanto un comando armado con cerca de 10 camionetas llegó al hotel Holiday Inn en el centro de la ciudad y tomó como rehenes a cerca de 4. Ya confirmadas 6 personas, es el último reporte que tenemos. Ha sido una jornada intensa del ejército en la ciudad. Y bueno, la recomendación es que la gente se cuide. La verdad es que está desatado el fenómeno de la violencia en la ciudad, en el área metropolitana de Monterrey. Escuchamos los disparos cerca del área de Avenida Fundidora, en las calles de Isaac Garza y Francisco Márquez. Complicada la situación, Betsy. Sí, Cuitláhuac, esta balacera que nos acabas de mencionar, la última, la de Isaac García y Francisco Márquez, ya no se ha escuchado más ráfagas, siguen ahí, la policía ya apareció. Bueno, hasta el momento no se ha escuchado nuevas detonaciones. Lo que sabemos por las imágenes a las que estamos teniendo acceso es que una camioneta tipo Chevrolet fue baleada. El enfrentamiento terminó cerca de Avenida Fundidora, frente a un hotel, casi enfrente de Sintermex, y bueno, hasta el momento ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias, Cuitláhuac, y estamos aquí en comunicación para cualquier otra información que nos quieras hacer llegar. Muchas gracias, saludos al auditorio de Somos Uno Radio. Pues bien, amable auditorio, nos acabamos de escuchar el reporte de nuestro compañero Cuitlagua, que se encuentra en la avenida, cerca de la avenida Félix U. Gómez, cerca de donde fue el último enfrentamiento. Y siguiendo con el tema de la inseguridad, pero ya en un resultado de lo que fue el terrible asesinato de los dos estudiantes del TEC, tenemos esta noche en cabina a René Argüelles, que es integrante de la organización de la marcha Fin al Silencio, que se llevará a cabo este viernes 23 de abril a las 6 de la tarde. Él aparte es estudiante del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Relaciones Internacionales. Buenas noches, René. Muy buenas noches, Betsy. Pues platícanos un poquito cómo está organizándose la marcha, con qué otros estados están vinculándose. Sí, inicialmente pues la esencia del movimiento, de la organización y de todas las ideas que se están planteando surge de las universidades de Nuevo León. Hemos tenido una discusión plural entre las universidades del TEC, TEC Milenio, la UR, la UNI principalmente, pero aspiramos y hemos visto cómo este movimiento está evolucionando a un diálogo más plural y más abierto, ¿no? ¿Cuál sería, a lo mejor es como ahorita estar soñando, cuál sería el objetivo de la marcha? Es que la sociedad se entere, ¿no? Que me imagino es que la gente sepa que estos homicidios no van a quedar impunes, al menos en la conciencia de los estudiantes. Pero como estudiantes, ¿ustedes qué están planteándose como un objetivo final? Nosotros nos estamos colocando precisamente, retomando el principio de indignación que causa estas muertes, si bien es cierto, no es el detonante por el que surge mucha de la organización, mucha también de la cobertura mediática, ¿no?, que se da a nivel nacional. Pero no creemos, no estamos defendiendo únicamente estas dos muertes, ¿no?, porque creemos que hay muchas muertes inocentes, ¿no?, incluso los mismos militares, los mismos jóvenes civiles y muchas otras personas implicadas en todo este conflicto, que no solo es un conflicto armado, están implicados, ¿no? Entonces creemos que todas las muertes son lamentables, ¿no? Entonces es una reacción provocada por la indignación que nos causa esta situación, es cierto, y es una indignación que queremos buscar, que queremos materializar con acciones concretas, con organización y con propuestas que vayan más allá de decirle recomendaciones al gobierno, ¿no? Porque creemos que de cierta forma esto ya resulta insuficiente a la altura de las circunstancias en las que estamos. Sí, pero tal vez el ya en toda la, me refiero a todo el país, a lo mejor ya bien organizado, se puede incidir directamente en alguna reforma. ¿Han contemplado ustedes alguna reforma? No sé, que se haga una nueva una reforma, alguna ley de la Constitución que garantice la seguridad, al menos en las escuelas, o al menos, no sé, que hayan ustedes dicho, okay, nuestro objetivo final es que el gobierno, aparte que reaccione y que sepa que estamos haciendo algo para parar esto, que se reforme algún artículo de la ley, que se le, por ejemplo, ahorita que se está pidiendo que se le quite el fuero a los militares, no, que sean juzgados como cualquier otro funcionario. Como te comentaba, es un diálogo que ha sido intenso y que ha sido lo más plural posible. Es lo que hemos estado buscando nosotros como estudiantes preocupados por la situación por la que está pasando el Estado y por la que está pasando el país. Una postura concreta respecto, por ejemplo, al ejército que me comentabas, la estamos desarrollando precisamente a través del diálogo. Por eso te hablaría más a título personal como integrante, ¿no?, de este movimiento, pero diciéndote que hay una grave inquietud, ¿no?, un reconocimiento. A título personal te diría que me preocupa el uso político que se le ha dado al ejército, ¿no?, que yo creo que es uno de los puntos fundamentales de todo esto, ¿no? Vemos cómo se llega al 2006 sin una estrategia clara, ¿no?, sin una estrategia de coordinación de los tres niveles que llega a ser sugerido, pero después de cuánto tiempo, ¿no?, sin una estrategia que se vea reflejada en el plan de política exterior del presidente, ¿no? No hay un plan que busque la coordinación con distintos países que están involucrados directamente en este fenómeno del narcotráfico, ¿no? Si no hay una estrategia, si no hay un plan específico respecto a eso, no puedes aspirar a tener una estrategia efectiva de seguridad y sobre todo social, ¿no? Porque al final de cuentas, en el fondo de toda la problemática que estamos viendo, creemos que no solo es una cuestión de seguridad, no solo es una necesidad de un replanteamiento de la estrategia de seguridad lo que se necesita, sino por el contrario, replantearnos también la situación social, que es la raíz de muchas otras cosas, ¿no? Y hablando ya en concreto, la marcha es este viernes 23 en Monterrey. ¿Qué otras ecos está teniendo en la República? ¿Hay otras universidades que se les unieron? Platícame un poquito cómo va a estar el viernes. Sí, el viernes la convocatoria, la invitación para todos los que nos están escuchando es el 23 de abril, este viernes a las 4 de la tarde, ahí en Colegio Civil. En Colegio Civil nos vamos a juntar a tener un diálogo previo y pues a dar inicio a esta actividad política. Pero no está... Vemos respecto a nivel nacional, sí. Hay otras, a nivel nacional, hay otros esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Bajo el mismo principio, y creo que coinciden en lo que es el detonante, ¿no? De las muertes del 19 de marzo. Sí se están dando otras expresiones a lo largo de la República también. ¿Y la acción siguiente cuál sería, René? O sea, aparte, más marchas, más algún foro, no sé, pedir a alguna audiencia... Como organización consideramos legítimas las formas de movilización social. Esta es una de ellas, no es la única. Claro. Eso sí lo queremos dejar claro. Creemos que no se resuelve esto nada más marchando, vaya. Es importante generar un diálogo plural, universitario, y por qué no también un diálogo que vaya a otras estructuras de la sociedad, ¿no? ¿Por qué no un diálogo que vaya con sindicatos? Bueno, esto es a título personal, yo creo que considero que este diálogo debe de ir a otras personas que también están involucradas en esto, ¿no? Es un problema bastante amplio y se debe de ampliar la reflexión a todo esto, ¿no? ¿Y tú cómo observas a los estudiantes ahorita? ¿Están o la mayoría, como siempre una minoría? ¿Cómo está ahorita, al menos en tu campus, ¿no? En el TEC, ¿cómo los ves? ¿Están interesados? ¿Están a lo mejor molestos? Yo creo que, de cierta forma, el evento del 19 de marzo rompe, ¿no? Rompe una burbuja que muchos estudiantes erróneamente hemos tenido respecto a estos temas, ¿no? Es darte cuenta que a la vuelta de la esquina puede suceder un evento que tú veías lejano, que tú veías incluso ni siquiera en tu ciudad, porque yo les pregunto, o sea, dos meses atrás, si se preguntarían que la situación iba a estar así en nuestra ciudad y en nuestro estado, yo creo que muchos diríamos, no, la verdad estamos hablando de Ciudad Juárez, hablábamos de las zonas fronterizas principalmente, pero no veíamos esto como algo cercano. Y los estudiantes creo que tampoco, y eso es una crítica muy fuerte. Yo creo que como estudiantes debemos hacernos a nosotros mismos nuestro papel como agentes de cambio, como lo que deberíamos ser siendo universitarios y teniendo la oportunidad generacional de tomar conciencia sobre nuestro papel. Pues vaya, ha sido un poco opaco, ¿no? Pero lo que vemos en el potencial de las distintas movilizaciones y de esfuerzos como estos que se están haciendo es precisamente esto, ¿no? Abrir una ventana a la reflexión, abrir una ventana a la acción y abrir una ventana, por lo tanto, al cambio de la situación en la que estamos viviendo. Bueno, René, muchísimas gracias. Entonces reiteramos la invitación para nuestro auditorio este viernes, 4 de la tarde, Colegio Civil, ¿verdad? Así es, ahí los esperamos para generar propuestas y para... hacer una expresión de legítima indignación, vaya. Muchísimas gracias, René. Esta es tu casa, es un espacio abierto para todos ustedes y cuando tengan alguna información adicional, aquí los podemos recibir. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, oh. podemos sostener este modelo económico dominante. Hay millones de personas que sufrimos sus consecuencias. Porque los pueblos podemos construir otras salidas a la crisis global. Foro Social Mundial, México 2010. Participa este 2, 3 y 4 de mayo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Regístrate en la página http://fsmexico.org. Porque otro mundo es posible. Foro Social Mundial, México 2010. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Que sigue con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio. Recuerde que tenemos dos vías de comunicación con ustedes para recibir sus comentarios, denuncias y observaciones en la cuenta de Messenger somosunoradio@hotmail.com y en el teléfono 8375-3624. Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron de gravísima y muy preocupante la pretensión del Ejecutivo Federal y de su partido Acción Nacional de impedir que militares acusados de violar garantías individuales sean juzgados por tribunales civiles. Esta intención, dijeron, se contrapone a las recomendaciones de organismos internacionales en la materia y a tratados que el mismo Estado mexicano ha firmado y ratificado. Integrantes y directivos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, advirtieron del peligro que representa no legislar adecuadamente respecto de las condiciones y requerimientos que son necesarios para declarar un estado de excepción, como lo marcan los tratados internacionales que México ha firmado sobre el tema. Además, cuestionaron la creciente participación de militares en actividades de seguridad pública, el crecimiento alarmante de denuncias en contra de efectivos de las Fuerzas Armadas acusados de violar derechos humanos, la notoria impunidad en este tipo de casos y la falta de autonomía e independencia que tienen los juzgados militares. Luis Arriaga, director del Centro Agustín Pro Juárez, comentó que las denuncias contra militares crecen de manera importante cada año. Así, este organismo reportó que en el año 2007 se presentaron 54 abusos de militares, en el 2008 un total de 119, mientras que en el primer semestre de 2009 fueron denunciados 115 casos. Por su parte, Silvano Cortés, secretario ejecutivo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que los organismos están muy preocupados por esta pretensión del gobierno y su partido de sacar el fuero militar de la iniciativa de la Ley de Seguridad Nacional. Hay un riesgo muy alto de que haya una regresión en materia de derechos humanos y de que se consolide un sistema de impunidad relacionado directamente con el fuero militar. En tanto, Edgar Cortés, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que el gobierno y el Senado tienen una actitud esquizofrénica, donde un día aprueban leyes que pareciera van en el camino correcto respecto al respeto de los derechos humanos, pero al día siguiente toman caminos totalmente contrarios. Legisladores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México coincidieron hoy en que el Estado laico, aunque no garantiza la igualdad, sí fortalece la democracia. En el seminario Estado laico y libertad de creencias, que fue inaugurado por Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, Héctor Fitzfierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ruperto Patiño Manfer, director de la Facultad de Derecho, y Gilberto García Santamaría, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, quienes destacaron la importancia de que los universitarios participen en el análisis y discusión de un asunto tan vigente como el laicismo. Arnaldo Córdoba, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales, al participar en la mesa Laicismo y Desarrollo Democrático, sostuvo que en términos jurídicos la libertad tiene sus límites y en ese sentido, el hecho de que a los sacerdotes se les impida participar en la política no solo está establecido en la Constitución, sino es algo que el mismo derecho canónico les impone. Posteriormente, en la mesa Libertad de Creencias y Estado Laico, los expertos también coincidieron en señalar que sin laicidad no puede haber un ambiente democrático. El Banco Mundial reveló este martes que la recesión mundial sumió en la extrema pobreza a unos 64 millones de personas. La crisis financiera iniciada en el 2008 y la recesión global incrementaron el desafío de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, que cumplió 10 años de su lanzamiento. En contraste con el crecimiento récord entre 2000 y 2007, la economía global creció solamente 1.9% en el 2008, y se contrajo 2.2% en 2009, señaló el Banco de México en su reporte de indicadores de desarrollo mundial. El informe cubre más de 900 indicadores que documentan el estado de las economías del mundo, entre otras áreas de educación, salud, pobreza, ambiente, economía y comercio. El Banco de México indicó que pese a la crisis financiera, la meta de reducir a la mitad la proporción de las personas en extrema pobreza todavía está al alcance en varias regiones en desarrollo. El progreso ha sido desigual a nivel de países, ya que solo 49 de 87 están en camino de alcanzar sus objetivos de reducción a la pobreza. La directora del Grupo de Datos de Desarrollo del Banco Mundial, Shaida Badi, manifestó que una parte importante de la estrategia de la institución es mejorar los sistemas estadísticos. Los gobiernos, los ciudadanos y las agencias de ayuda necesitan estadísticas confiables para moldear sus políticas. Finalmente, el Banco de México destacó que el comercio cayó en casi todas las regiones bajo el impacto de la recesión global, pero que el sur de Asia fue la única excepción. Quédese con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio, el informativo de las ciudadanos y de los ciudadanos, el periodismo libre y ciudadano. Recuerde agregarnos a su Messenger a la cuenta somosunoradio@hotmail.com y hablarnos al teléfono 8375-3624. Vamos con una pausa. la Comisión Estatal Electoral deberá aprobar el presupuesto anual para los partidos políticos en Nuevo León. Siendo el 2010 un año sin elecciones locales, su financiamiento no incluirá partida para gastos de campaña. Tal como ocurrió en el 2008. Cuando los partidos recibieron 30.641.880 pesos. ¿Es esto mucho o poco dinero? La cifra es calculada con una fórmula que multiplica el 20% del salario mínimo estatal por el número de electores registrados en la lista nominal. Es decir, siendo el salario mínimo 50 pesos con 96 centavos, su 20% es 10 pesos con 19 centavos. Que multiplicado por 3.007.054, que era el número de electores en 2008, resultaron en los 30.641.880 pesos, que fue el pastelote que se sirvieron los partidos. El tamaño del pastel para el 2010 aumentará proporcionalmente al número de nuevos electores. Lo que quiere decir que su financiamiento no depende de su desempeño, ni de su legitimidad, ni prestigio, sino simple y llanamente de una fórmula de la que no podemos escapar. ¿Pero qué son 30.641.880 pesos? Preguntémosle al típico obrero regiomontano, que gana en promedio 1.528 pesos al mes. Para él y para su familia, financiar a los partidos equivale a 20.053 meses de trabajo. Pero esto no necesariamente está mal, pues hay instituciones públicas que necesitan mucho más dinero que ese para operar. Lo indignante es que solo el 4% de la sociedad mexicana confíe en el trabajo que realizan los partidos, y sin embargo, su dinerito lo tengan bien asegurado. Ya bájenle, menos dinero a los partidos políticos es una campaña ciudadana que exige a los diputados federales y estatales que le bajen en serio a sus prerrogativas y que le suban a su nivel de compromiso. La propuesta de esta campaña consiste en modificar la fórmula de financiamiento para que se defina con base en el número de personas que votaron en las últimas elecciones y no en el padrón electoral. Con esta modificación estaríamos obligando a los partidos a tomar más en cuenta a la ciudadanía. Para participar en esta campaña visita www.yabájenle.org. Ya no podemos sostener este modelo económico dominante. Hay millones de personas que sufrimos sus consecuencias. Porque los pueblos podemos construir otras salidas a la crisis global. Foro Social Mundial, México, 2010. Participa este 2, 3 y 4 de mayo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Regístrate en la página http://fsmexico.org. Porque otro mundo es posible. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio. Recuerde que tenemos dos vías de comunicación con usted. En el teléfono 8375-3624 lo escuchamos y a través del messenger en somosunoradio@gmail.com lo leemos. Vamos con las noticias. En México, el ámbito del trabajo enfrenta una problemática caracterizada por la amplia presencia del sindicalismo de protección o blanco, la falta de democratización de las organizaciones laborales, la carencia de órganos efectivos de justicia laboral, el corporativismo, el desempleo, la desaparición de la contratación colectiva y violaciones graves a los derechos de los trabajadores, entre otros fenómenos. Tal diagnóstico fue realizado por líderes y representantes de diferentes sindicatos, así como por expertos en el tema laboral, en la presentación del libro 40 años, 40 respuestas. Ideas para la democratización del mundo del trabajo, auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert y coordinado por Inés González Nicolás, encargada del diálogo sindical y género de esa organización. En el libro se presentan 40 voces del medio sindical y académico que abordan los temas más significativos de las características del mundo del trabajo en la actualidad. Al respecto, Benito Baena, secretario general de la Alianza de Tranviarios, hizo ver que una de las conclusiones en las que coincidieron varios participantes es que en México no existe una verdadera democracia sindical. Señaló también un tema espinoso para las organizaciones gremiales, que es la apatía de algunos sindicatos y sus trabajadores en la lucha por los derechos, debido a que muchas dirigencias han perdido credibilidad. Mientras sigue avanzando la política neoliberal en el país, la cual ha quitado 70% del poder adquisitivo a los salarios. Seguimos aquí en Somos Uno Radio y le recordamos que este es un esfuerzo plural incompartido de y para los ciudadanos, pero también necesitamos de su apoyo económico. Por eso le invitamos a que se acerque a Scotia Van Inverlac a la cuenta 6909078 a nombre de nuestro compañero Francisco Javier Garza García. De antemano le agradecemos su generosidad y es momento de que vayamos al resumen de lo que llamamos nuestra patria grande, Latinoamérica. Gracias al servicio de Aler Contacto Sur. En Honduras, el periodista y docente Georgino Orellana fue baleado a las afueras del canal de televisión donde tenía un programa de noticias. Aunque las autoridades aseguran que el crimen es debido a la violencia en el país, este es otro asesinato de un comunicador durante el gobierno de reconciliación de Porfirio Lobo. Varios organismos ya han rechazado este nuevo asesinato. Vamos con el reporte que nos envía José Peraza de Radio Progreso en Honduras. Así es, compañeros oyentes de Aler Contacto Sur. Se trata del séptimo periodista asesinado en nuestro país, Georgino Orellana, que fue abatido anoche de un disparo. Fue asesinado mientras salía de su canal, del canal de donde tenía un programa que se transmitía en horas de la noche. Georgino Orellana, que trabajó también por casi 10 años para la corporación Televicentro y que después del golpe de Estado fue destituido. Algunas voces dicen que lo destituyeron de la corporación Televicentro por su posición en contra del golpe de Estado. Situación que aún no se confirma, pero lo cierto es que ya no laboraba para la corporación Televicentro. Georgino Orellana se convierte en la séptima víctima, lo que pone aún más en evidencia que en el país no se están tomando las medidas por parte de la Secretaría de Seguridad en favor de proteger no solamente a los periodistas, sino también al pueblo hondureño en general. Al final es el Estado el responsable de la vida de los ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto, es el responsable y tiene que brindar las explicaciones del caso. Ha sido emplazado por parte del Congreso Nacional a la Secretaría de Seguridad para que en 15 días dé a conocer un informe donde se establezca quiénes son los autores intelectuales y materiales de asesinatos de periodistas. Georgino Orellana, un comunicador social de la zona norte de San Pedro Sula específicamente, fue catedrático universitario, impartía la clase de periodismo cinematográfico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se convierte en la séptima víctima, por lo tanto Honduras sigue siendo el país referente en donde no se respeta la libertad de expresión, donde no se respeta el libre ejercicio de la comunicación social en el mundo. Honduras sigue siendo entonces el foco de atención donde la inseguridad prevalece en contra de los periodistas y las periodistas, los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales. Esto es lo que yo les puedo informar. En horas de la tarde, hoy va a ser el sepelio de Georgino Orellana, a la que sin duda asistirán muchos periodistas también que están condenando el asesinato, la persecución contra los comunicadores sociales. En Bolivia, el presidente Evo Morales volvió a insistir en la necesidad de crear un tribunal que sancione los crímenes ambientales. Sin embargo, advirtió la oposición que tendrán los países del norte hacia esa propuesta. En esta jornada, también se espera que los pueblos indígenas y los movimientos sociales ya definan la declaración final de esta conferencia. Vamos con el reporte que nos brinda Pepe Frutos desde Bolivia. Hola. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de América Latina? En Bolivia continúa la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Mucho colorido, muchísima gente, más de 20.000 personas participando de los debates. La propuesta de poner por encima del desarrollo económico a los derechos de la Madre Tierra, a la naturaleza, a nuestro planeta. El presidente Evo Morales hoy en conferencia de prensa volvió a insistir con la propuesta de que se cree un Tribunal Internacional de Justicia para juzgar y sancionar a los responsables de crímenes ambientales. También el presidente Evo Morales reconoció que esto será rechazado por las grandes potencias mundiales. Seguro que el capitalismo o el imperialismo lo va a rechazar. Estamos convencidos de eso. Solo con la fuerza del pueblo vamos a hacer aceptar tarde o temprano. Pero lo más importante, como movimiento social, es una responsabilidad ante la humanidad de las consecuencias que puede traer si no hay castigos, si no hay penalidades a los países que no respetan el medio ambiente. Mientras tanto, la estadounidense Beverly King, de la organización Jubileo Sur, dijo que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo solo traen destrucción a los pueblos de América Latina. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo no van a resolver el problema de clima. Lo que van a traer para nuevos países es mayor endeudamiento, mayor condicionamiento y mayor posibilidad que en el norte no se encara la necesidad de cambiar el sistema. El sistema de producción, el sistema de consumo, un sistema capitalista que está basado en la ganancia privada sin medir el costo. Que el costo lo venimos pagando desde hace muchos siglos y no estamos dispuestos a seguir pagándolo. Y para el día de hoy, en esta segunda jornada oficial de la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, está previsto que los movimientos indígenas, las organizaciones sociales, los movimientos sociales a nivel mundial que están participando aquí en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, pongan en común todas sus propuestas para llevar a la declaración final que se va a conocer el jueves en el cierre de esta cumbre. Desde Tiquipaya, Departamento Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, les informó Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias para leer Contacto Sur. En Perú, las organizaciones indígenas y sociales también están presentes en la Conferencia del Cambio Climático que se celebra en Bolivia. En la conferencia, las organizaciones peruanas darán sus propuestas ante el impacto de la minería sobre el agua. Esta es una de las principales problemáticas de varias comunidades en Perú. Vamos con el reporte de Valdo Rodríguez, de RKS Perú. Imainaya, Napayuscan Ganquichis, América Latina. Aquí las informaciones. Organizaciones indígenas de todo el Perú plantearán como temas prioritarios la reducción drástica de los efectos contaminantes, el cumplimiento del protocolo de Kioto y la necesidad de destinar fondos para los procesos de mitigación en zonas vulnerables, los cuales serán debatidos en la Cumbre Mundial de Cambio Climático y Derechos de Madre Tierra en Cochabamba, Bolivia. Al respecto, Mario Palacios Panes, presidente de Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería Conacami, señaló que de Perú están participando varias delegaciones como Conacami, AIDESEP, Confederación Campesina del Perú, CCP y Confederación Agraria y otros. La delegación indígena básicamente está constituida por organizaciones de comunidades, es decir, Conacami, también está la Confederación Campesina del Perú, está la Confederación Nacional Agraria y otras organizaciones como AIDESEP, que también va a ser parte de esta caravana, esta delegación que nos va a representar en esta Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático. Como Perú tiene una propuesta, estamos trabajando bastante fuerte el tema de la relación entre la minería, el agua y el cambio, donde ya se está sufriendo los impactos y por lo tanto por eso se está generando, y el Perú lamentablemente es uno de los países que más está afectado por esta crisis y cambio climático. Para Contacto Sur, desde Red Quechua Satelital Nodo Perú, les informó Valdo Rodríguez Mamani. En España, desde el 1 de mayo entrará en vigencia la Ley General Audiovisual. En esta ley se reconoce por primera vez a los medios comunitarios. pero no da las herramientas para regularizar su situación y garantizar su desarrollo. Esas fueron algunas de las razones por las que se realizó el encuentro. Vamos a escuchar el reporte que nos envía Rafael Cuesta de la Red Más Voces en España. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Aler Contacto Sur. Durante el pasado fin de semana se ha celebrado en la localidad de Torremolinos, en Málaga, la tercera asamblea de la red de medios comunitarios aquí en España, en la que se aprobaron importantes medidas después de que hace un año esta se constituyera legalmente. Bajo la organización de la emisora comunitaria de Málaga, Onda Color, se trataron temas como las nuevas solicitudes de adhesión a la red, el presupuesto para el año 2010, el establecimiento de protocolos de organización interna y el repaso y planificación de los grupos de trabajo de la red de medios comunitarios. Todos los detalles de esta asamblea con Alejandro Blanco de Onda Color. Esta asamblea es otro paso más. Y lo aprobamos bien, cada vez los damos con más soltura. Estamos aprendiendo a caminar a toda velocidad. Así resume el secretario de la red de medios comunitarios, Mariano Fernández, la asamblea que esta organización ha celebrado durante el pasado fin de semana en Torremolinos. En Málaga, la red de medios comunitarios ha acordado cuotas y su primer presupuesto. Las entidades miembro con derecho a voto pagarán 100 euros al año. Este ingreso asegura un capital mínimo para celebrar un encuentro de medios comunitarios o una asamblea de la red de medios cada año. Miriam Meda explica cómo se han priorizado los gastos de la red. Primero, facilitar a los integrantes de la red de medios la asistencia a los encuentros y a las asambleas. La segunda parte más importante se la lleva a legislación. Va a ser un año muy movido y muy duro porque va a ser, a partir del mes que viene, las autonomías tienen que pensar ya en hacer decretos y normativas autonómicas relativas a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, y se plantea una partida muy importante para el caso de tener que costear gastos, en fin, de procuradores, de papelería diversa legal y, en un caso muy, muy, muy, muy extremo, pues, hombre, pues ir a un juicio, ¿no? Porque, en fin, la ley tal y como está no nos satisface del todo y, por lo tanto, estamos un poco reticentes a ver cómo van a legislar las autonomías. José Ramón Samper, de la radio por internet Artegalia de Alicante, es uno de los asistentes a la asamblea de la red. El salto cualitativo que hemos dado en cuanto a toma de decisiones en la forma de entender cómo son las asambleas de la red, cómo vamos a consensuar y cómo vamos a funcionar, yo creo que ha sido importante. O sea, hemos madurado. En definitiva, casi 10 horas de deliberaciones. La sensación de cansancio, pero muy contento. Para afianzar un presente y un futuro en el que la ciudadanía pueda ejercer con plena libertad su derecho a comunicar. Gracias, Alejandro Blanco, desde Málaga, de Onda Color. Para Aler Contacto Sur, desde la red Más Voces, informó Rafael Cuesta. Pues bien, este fue el panorama de América Latina gracias a Aler, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Bueno, estimados radioescuchas, ya nos vamos. Gracias por habernos escuchado. Gracias a Juan Ramos en los controles. Recuerde que lo esperamos mañana a la 1:00 p.m, hora de México, en la repetición de esta edición. Y mañana en vivo, a las 8:30 p.m, con nuestro compañero Abraham Soto. Mi nombre es Betsy Salas. Que tenga usted muy buenas noches.